Hora 14, Radio Jodas, aquí en la sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, señoras y señores, al Tiempo Informativo Local, los asuntos de actualidad de nuestro municipio, comarca y provincia. Vamos a atender esos datos informativos, ya saben, hasta las 2:30 de la tarde. Hora 14 se extiende hasta las 3:05, con todo lo sucedido en la mañana aquí en la sintonía de la SER. Vamos a los asuntos cercanos, que hoy van a tener pues principal eje informativo en las celebraciones del 20 aniversario de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina. Hemos tenido oportunidad de dialogar brevemente con el presidente de la ADR, con José Rubio, el alcalde de Cabra Santo Cristo, además alcalde electo, ha sido reelegido en el cargo, que es precisamente la ciudad donde se van a producir el acto central de esta celebración, con un acto institucional y una inauguración de una exposición bibliográfica en una edición escrita que recoge la historia de estos 20 años de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca, que de una forma u otra pues ha sido decisiva en muchos ámbitos y de luego ha cambiado la configuración gestionando muchos de los fondos de las ayudas europeas que han llegado hasta Mágina. Pues será uno de los asuntos que nos ocupen, más datos que complementaremos en este tiempo informativo, pero antes de entrar en materia, siempre hacemos una preparación, una agenda de lo que podemos hacer en la tarde a través de la información meteorológica. Lo que resta del día, las primeras horas de mañana, siempre nos llega por el patrocinio de Deportes Tor. Veamos qué nos depara la previsión meteorológica para la tarde y las primeras horas de mañana. Pero recuerda, el tiempo no es excusa para vivir intensamente y dedicar tiempo al deporte. Deportes Tor, en su 20 aniversario. En la provincia de Jaén este miércoles sigue luciendo el sol en la mayor parte de la provincia, con pocas nubes por lo general, aunque en las sierras crecen algunas nubes de evolución diurna. Allí no se descartan incluso algunas precipitaciones que en todo caso serán débiles y dispersas. Las temperaturas se mantienen sin cambios o ascienden, con máximas que alcanzan unos 33 grados en la capital jienense, unos 35 en Andújar, 32 grados en Linares y 27 tenemos en Úbeda, Alcalá la Real y Villacarrillo. Los vientos soplan flojos y variables. Mañana jueves volveremos a encontrar bastante poca nubosidad. Nos espera una jornada muy similar a la de hoy y tan solo aparecerán algunos intervalos de nubes medias y altas. En las sierras, por la tarde, volverán a crecer algunas nubes de evolución y no se descarta que puedan dejar alguna precipitación otra vez débil y dispersa. Las temperaturas ascenderán y los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues camino vamos de esos 31 grados anunciados de máxima hoy para nuestra ciudad, 30 ya los que se registran en el centro de la ciudad, en el exterior de nuestros estudios, cielos realmente completamente despejados. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. La agrupación local del Partido Socialista de Jódar se siente abrumada y desbordada por tantas muestras de confianza, cercanía y por el apoyo recibido por los 4.094 votos recibidos en las elecciones municipales del pasado domingo. A todos ellos, su más sincero agradecimiento, que además se hace extensivo a todos y todas las galdurienses votantes o no. Desde el PSOE de Jódar, renuevan su compromiso de convivencia y futuro, un esfuerzo que debe ser la suma de todos y de todas, para que por fin Jódar y sus gentes avancen hacia un futuro mejor, para lo cual se va a mantener la gestión adecuada de todas las necesidades, problemas y prioridades de vecinos y vecinas, para conseguir que Jódar progrese, avance y ocupe el verdadero lugar que debe de tener en todos los ámbitos, porque Jódar nos une y esa unión nos seguirá haciendo a todo el pueblo, a todos y a todas, más grandes y mejores. Gracias, Jódar. Hora 14 Jódar, con Javier López. Bien, pues vamos a ocuparnos de esos asuntos, asuntos de información cercana, y decíamos con especial atención hoy a los actos que conmemoran la Constitución, el 20 aniversario de la Constitución de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina, que ha gestionado pues la mayor parte de los fondos europeos que han llegado hasta nuestra comarca, precisamente con ese carácter que se pretendía desde abajo arriba, una constitución de una asociación que incluía naturalmente a la gestión de los ayuntamientos, pero también con presencia, con implicación de empresarios, de sindicatos, de agentes sociales, para tratar de revitalizar la comarca a través de esas ayudas que llegan de la Unión Europea. Y precisamente va a ser este fin de semana, el sábado, en Cabra de Santo Cristo, donde se haga, digamos, el acto central de celebración, de conmemoración de estos 20 años de la ADR, con una inauguración de una exposición bibliográfica, un trabajo que recoge la historia de estos 20 años de trabajos en la comarca, con un reconocimiento a todas las personas que han formado parte de esta estructura y que han empleado su tiempo en la mejora de la comarca, y también un acto institucional en el Ayuntamiento de Cabra Santo Cristo, donde pues se dará oficialidad, digamos, a ese 20 aniversario, a esas celebraciones de esa conmemoración. Vamos a incorporar el testimonio, podríamos hablar a lo largo de la mañana brevemente con el alcalde de Cabra de Santo Cristo, que es el presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Mágina, precisamente alcalde electo, ha sido reelegido en su cargo, que nos hablaba pues un poco de la trayectoria de la ADR, de lo que ha supuesto para la comarca, y en fin, del trabajo realizado y del trabajo por hacer. Vamos a escuchar las palabras de José Rubio Santoyo, que es presidente, decimos, de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Mágina. Sí, la verdad que llevamos 20 años trabajando, algunos menos, ¿no? Y lo que queremos es, pues, sacar el trabajo que se ha hecho durante los 20 años de la ADR, que, bueno, fue una asociación que se creó, pues, para estar mucho más cercano a la gente. Y yo creo que ha tenido unos resultados totalmente tremendos, ¿no? Hemos estado muy cercanos, hemos dado millones, te hablo del último programa, más de 7 millones de euros, a la gente de aquí, de nuestra tierra, de nuestra comarca, a la que más nos llega y a la que vemos que le hace falta, ¿no? Y porque, bueno, en el último tiempo y tal, se acaba el programa, ¿no? Empezamos de nuevo ahora a partir de junio y hemos tenido los problemas que se tienen siempre cuando se cierra un programa. Pero de todas maneras, cualquier empresario, empresa grande y pequeña de aquí, de la comarca, pues han recibido pues el apoyo nuestro, le hemos arreglado la documentación, estamos teniendo muy cercanos, le hemos dado los dineros, y yo creo que en el 99% están muy contentos con la labor que han realizado de la asociación de Mágina. Sin lugar a dudas, es más, la comarca de Mágina tiene un antes y un después con la constitución, sí, de la asociación. Sí, la constitución cambió totalmente, sí. Yo llevo ya bastante años ahí, aunque de presidente llevo los últimos 4, pero anteriormente también estaba en la directiva y tal, y una de las cosas más importantes era que, bueno, Mágina no era conocida, tenemos que darle nombre, y en eso nos hemos gastado pues mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho trabajo en darle nombre a nuestra comarca. Hoy Mágina es otra cosa, por donde vaya saben quién somos y dónde estamos. Y eso es muy importante para Mágina. Y nos consta además que ese trabajo no solo es que lo digamos nosotros en el ámbito local y que ustedes en la asociación estén satisfechos, sino que ha sido reconocido en las instancias europeas. Son muchas, sí, ocasiones las que se han sido felicitados por la gestión de estas iniciativas. Sí, sí. Cierto es que sí. Aquí se ha hecho un trabajo totalmente enorme. Tremendo. Los últimos 20 años se ha trabajado muchísimo y mucho. Y aquí trabajamos un montón de gente, de alcaldes, que estamos apoyando sin ganar un duro, y que somos de manera totalmente gratuita, que trabajamos para nuestra comarca, para nuestra gente, para la gente que realmente lo necesita, y hemos tenido reconocimiento de muchísima gente. Y luego hay otra cosa que hemos tenido, pues ese trabajo hecho, que te queda una satisfacción muy grande de ver cómo tenemos comarca, cómo conocen nuestros pueblos, cómo conocen nuestras sierras, y cómo viene el turismo a raíz de eso aquí a nuestra comarca. Y además, con este término que se lleva tanto ahora de transversalidad, aquí no ha habido colores, ¿eh? Se ha trabajado de conjunto. No, mira, aquí siempre decimos una cosa que está muy clara, es decir, que lo que es igual para todos no ventaja para nadie, y aquí somos todos amigos, somos hermanos, y cada uno con su color ahí, Izquierda Unida, del Partido Popular, con el equipo de la Junta, la constitución de ella, yo que tuve el honor de presidirla y de hacerla, se votó con todos los votos a favor, sin ningún voto en contra. ¿Y eso por qué fue? Bueno, el primero era yo como presidente, el segundo era del Partido Popular, el tercero de Izquierda Unida, y queríamos que estuvieran todas las fuerzas presentes. ¿Por qué? Porque si aunamos fuerzas y si metemos todo el hombro, al final el carro anda bastante más rápido, va mucho más ligero y podemos hacer mucho más cosas. De hecho, jamás hemos tenido ninguna trifulca, nada, absolutamente nada. Lo que hacemos lo hacemos de corazón, trabajando todos sin ningún tema de ideología, y cuando nos metemos dentro en la reunión, ahí hay empresarios de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones agrarias, y ahí hay nada que una cosa, la Asociación de Desarrollo de Máquinas, no hay otra cosa más. Ahí se acaba todo, cuando llegamos por la puerta, se acaba todo y está la asociación sola. Eso es parte de la explicación del éxito de lo que sí, se ha pasado por en supuesto, estos años. Sin ninguna duda. Y hay mucho trabajo por delante, ¿verdad, sí, presidente? Hay mucho trabajo por delante, que estamos dispuestos a seguirlo y a seguir, pues bueno, mejorando nuestra tierra, ayudándole a los agricultores que ahora llevamos un tiempo que se venden un poco mejor el aceite, a los de las tiendas, no sé, a los pequeños empresarios, a los muy pequeños, a los que se meten en la construcción sin un duro, al dentista que quiere poner su clínica y quiere empezar un nuevo empleo, no sé, a cualquiera. Sí, estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo y a facilitarle todas las cosas para ayudarle, que tenemos nuestros técnicos que se lo facilitan todo. Sí, hasta esta casa. Si alguno no le llega, pues quizás es porque cometamos error, porque nuestra idea es siempre esa. Hasta esta casa, presidente, ha recibido la gestión de ustedes en la consecución de unas ayudas para la mejora de sus equipamientos. Le hablo de primera mano, conocemos la experiencia, sin lugar a dudas. Bueno, este asunto, presidente, tiene un punto central en la celebración que va a suceder precisamente en su pueblo. Es usted el alcalde de Carlos Santo Cristo, por cierto, electo otra vez, nuestra felicitación de antemano. Va a ser este próximo sábado, día 30, ¿no? Sí. Cuéntenos qué es lo que han previsto, una exposición, bibliografía, etcétera. Hemos hecho un libro con todo lo que, bueno, aparte de las exposiciones de revistas y tal, en la sala de exposiciones de aquí, decidieron, que no lo decidí yo, lógicamente, la Junta, como siempre, ¿no? Entre ellos, pues, una comisión que había, que es Juan Murillo, que era alcalde de La Guardia, que también ha salido reelegido, entonces, conmigo, con los tres, y decidieron hacerla aquí en Cabra. Como yo era presidente, a mí, lógicamente, me venía bien. Pero decidimos hacerla después de las elecciones, que ahora podíamos estar o no estar. Yo tengo la suerte de estar, ¿no? Porque la gente de mi pueblo, pues, bueno, he tenido la suerte tan grande que tiene una persona que me presentó cuatro veces y cuatro veces salió con mayoría absoluta. Es decir, me presentó otros dos más como concejal, que también salí. Pero, en fin, y decidieron hacerla aquí. Y aquí lo que queremos hacer es una recopilación de todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años, ¿no? Hacer un libro y luego otra cosa. Hay mucha gente que ha trabajado, como te he dicho antes, sin cobrar un duro. Y queremos hacerle, pues, un reconocimiento a esos presidentes que ha habido, igual que estoy yo ahora, que han estado, que empezaron, que entonces era, pues, algo totalmente desconocido, algo totalmente, bueno, cuando hay algo donde se conoce, y son los que empezaron, y empezaron a trabajar sin tener ni idea, y sacaron, bueno, haciendo un cosa maravillosa, y luego a todos los gerentes que ha habido, y a toda la gente más importante que ha pasado por nuestra asociación, hacer un reconocimiento que yo creo que con el trabajo que ha hecho, y después de 20 años, creo que es lo mejor que se puede hacer a mi juicio, ya digo, y hacer un libro, lógicamente, que vamos a presentar aquí este día y diciendo, pues, no sé, dando por los resaltes más altos que ha tenido la asociación. Las palabras de José Rubio Santoyol, presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar, teléfono 953 78-51-48. Alcanzamos las 2:30 de la tarde. Asuntos de actualidad de España y del mundo, siempre, ya saben, hora 14, aquí en la sintonía de la SER.